Que te calles. Radio Almaina no se calla. El próximo sábado, 16 de diciembre, presentación de la nueva temporada de Radio Almaina y de la campaña Radio Almaina no se calla. Con motivo de la interposición de una denuncia contra la Junta de Andalucía. El próximo sábado 16 de diciembre a las 12 en la Biblioteca Social Hermanos Quero, Acera del Triunfo 27, Radio Almaina hará pública su demanda contra la Junta de Andalucía y presentará su campaña de denuncia y solidaridad. Radio Almaina no se calla. La Junta se niega a tramitar la solicitud de licencia a la que esta radio tiene derecho, en un claro caso de censura que incumple la Ley de Comunicación Audiovisual 13/2022. A continuación se presentará la nueva temporada de la radio con la grabación de un programa en directo en el que participarán todos los programas de producción propia. Además, habrá tapeo vegano y se rifará la manta solidaria donada por... Tejemos donde queremos. Te esperamos.